Buenos días, tardes, noches, amigos mingueros, garabatos y radioescuchas de todo el planeta. Lo que viene ahora es Sonoridades de San Marcos Sierras. Me aburría la luna, de tanto poeta sin inspiración, de tanta canción vacía, de enamorado falso. Cada vez exquisito, típico de radio, no tiene ni loco que yo, simplemente es poner en el aire sonidos que no invadían el tipo de la NASA. La reemplazó por una de un micro de sonidos, charlas, canciones, lo que sea, en el momento que pude apretar el rec en el MP3. Está lleno de documentos que expresan esto, que el aplastamiento de la cultura occidental, en este caso nacional, argentina, nos aplastó no solo militarmente, sino también culturalmente, quiso hacer desaparecer todo eso. Por eso todos esos documentos que están en el archivo, que son archivos nacionales, municipales, de museos, que están en esos lugares, están absolutamente tapados. Y hasta hoy casi no se sabe nada, por lo menos a nivel... Quizás descubran algunos amigos, algunas anécdotas. Yo estuve ahí, este me grabó y no me dijo nada. Con ustedes, Sonoridades de San Marcos Sierras. Tu tierra. Así suena. Para vivir como hermano. Hoy le voy a presentar al Migue. Es un amigo de Lucía que, bueno, es imposible no apropiárselo como amigo también, que vive en Buenos Aires y nos visitó en San Marcos, en el Rincón, en nuestra casa. Las conversaciones con él siempre son profundas y a la vez muy graciosas. No voy a hacer demasiado preámbulo sobre este personaje, amigo. Que lo disfruten. Hace muchos años, cuando yo terminé el quinto año, me hicieron un reportaje en el diario Clarín, porque yo había escrito un artículo que me lo habían publicado en la revista, que se llamaba La séptima hora, que hablaba de que en el secundario te enseñaban pelotudeces y que en la séptima hora vos te ibas a salvar y ahí aprendías algo de lo que era la vida. Y eso, después fui al programa de Neustadt, que fue el día que Mariano Grondona fue por primera vez al programa de Neustadt como invitado. Y estaba vos. Y estaba yo, sí. Y yo era un flaquito de 18 años, re loco, anoréxico. Pero entre las cosas que cuestionaba, las mismas cosas que se cuestionan ahora. Y bueno, porque eso es natural, las verdades. ¿Y Neustadt defendía la otra? No, él estuvo piola, él era un buen periodista. Entonces simplemente él me dejó hablar, me dejó hablar. A veces a los pibes para ¿eh? A veces a los pibes los llevan para masturbar, no lo sí, pero lo que pasa es que mi viejo sí, Juan Pablo Feynman, ¿no? Hay dos Feynman, no sé, hay uno que te usan porque te saben que vos tenés algo interesante para la gente, como poner que sos un gran músico, entonces te dicen, bueno, vení, que te vamos a pagar y todo eso, pero después te hacen hacer una música que a ellos les gusta o que defiende un interés de ellos. Ponele que vos tenés una música que habla en contra de matar pajaritos. Después te dicen, bueno, hacé la música, pero no digas de matar pajaritos, decide matar otra cosa. O sea, es la ideología lo que hacen que... Por ejemplo, hay unos programas ahora en que la gente va a cantar, van muy buenos cantantes así comunes. Pero no le dejan cantar sus propios temas, tienen que cantar algunos que ahí tenés, que es lo que decía Juan de la antiliteratura. Que, claro, ¿por qué no somos...? Yo, por ejemplo, ahí estaba lo de Charlie, ¿lo conociste a Charlie, el hippie que alquilaba acá, que copaba casas? Viven en casas tomadas. Y me acuerdo que una vez yo le invité a Charlie a una peña, que iba a estar Natalia, que iba a cantar, no sé qué. Y Charlie me dice, sí, pero a mí las peñas no me gustan porque tenés que estar todo el tiempo callado. Porque la gente quiere protagonizar. Vos vemos el fútbol, todo el mundo ve el fútbol, pero pará, como dice el otro día, alguien, una vieja que llamó a la radio, Dice, ¿por qué no jugamos al fútbol en vez de ir a ver fútbol? Dice, ¿por qué no hay plazas donde se juega al fútbol? Grandes, chicos, mujeres. Y bueno, claro, te enseñan para ser público, no para ser protagonista. Y bueno, pero ahora estamos en una época en que está eso se revisa. Hoy en día se revisa todo eso. Se cuestiona. Y la gente joven lo tiene claro a eso. Vos preferís ir a una esquina a hacer un poco de semáforo, de malabares, y no cualquier otra historia. Entonces ahí sos vos el protagonista. Y la sociedad se la tiene que tragar, porque dicen, mira, estos pibes están ahí, y ganan mejor que una cajera de un supermercado. Yo que tengo que mantener a este auto lujoso todos los meses, poner 5 lucas. Y sí, sí, sí, bueno, y el tema de los autos, todo es así, ¿no? Por ejemplo, el día que yo viajaba en micro había, no sé, 2.000 personas tomando micros a toda la Argentina, pagando alrededor de $100 un pasaje. Al lado de la estación Retiro vendían el pasaje en tren para Córdoba y Tucumán. Había una fila que habían estado toda la noche. Costaba 50 pesos. Entonces a mí lo que me indigna no es el gobierno, me indigna la gente. ¿Cómo no rompen todo? ¿Entendés? Porque yo me subo un micro y... papel higiénico. ¿Y qué? Y soy consciente de que yo podría viajar en tren mucho más barato y mejor. En cambio la gente cree que no, que bueno, que es así. Y le digo, ¿por qué es así? Y porque los trenes estaban muy viejitos. No estaban muy viejitos. Los trenes están hechos para durar toda la vida, siempre. Los tiran a la mierda, ¿para qué? Para que la gente pague caro los micros. ¿Y los micros de quién son? Son de la gente del poder. Esa es la historia. ¿Sabes? En el micro que yo viajé de San Pedro a Buenos Aires, el día que hacía 35 grados de calor, sí, no le andaba el aire acondicionado. Claro. ¿A qué? Al micro. ¿Y viste la puerta por donde se estuvo? Sí. En la parte de abajo donde está el baño. Sí. La habían trabado porque cierra así con aire, ¿viste? Sí. Le habían puesto una botella de agua, de plástico con la tapa, con agua adentro. Entonces trabó ahí y entraba aire por ahí. Una empresa, sí, una empresa chamanera. Increíble. ¿Viste? Claro, viste como que porque no anda el aire acondicionado. Y como todas las ventanas no se pueden abrir porque está preparado para aire acondicionado, metió una botella para que la puerta no cierre del todo y por ahí entre aire. Que en realidad no tiene que ser así, no tiene que ese micro lo tenés que sacar y tiene que venir otro, perfecto, no, porque estás pagando, claro, estás pagando un pasaje. O por ejemplo me ha tocado que baño clausurado. ¿Qué clausurado el baño? ¿Cómo baño clausurado? Un viaje de 16 horas. ¿Cómo había que entrar al baño? Una vez, no anda al baño, ¿cómo que no anda? Y eso ahora te ponen solamente para orinar, ¿y si quieres cagar? Bueno, te dicen, tenés que pedirle al chofer. Sí, se me van a dar ganas de cagar, porque vos, si le vas al chofer, todo el mundo te está mirando. Y vos estás en el baño pensando, están los otros 39 pasajeros pensando en mí. No te vas a salir. Si ya en la casa ajena es difícil. No te descompongan, entonces, que tenés que ir a cada rato, ¿viste? Sí, odio cagar las casas. ¿Viste? ¿Viste lo que pasa? Claro, eso es lo que decía el chileno, pero el chileno iba más allá, él ni siquiera se bañaba cuando viajaba. Un personaje que apareció en Capilla. Así culmina otra entrega de Sonoridades de San Marcos Sierras para nuestros amigos, los mingueros. Mi nombre es Daniel Mauricio, y si quieren seguir escuchando este tipo de cosas, no se olviden que los miércoles a las 5 de la tarde, uno nunca sabe, por Radio Garabato. Hasta la próxima.